seca. Aún florece una rosa que nadie olvida. Camino lento con polvo en los pies. La cruz torcida me mira otra vez. El viento sopla verdades calladas. Canta memorias que nunca se apagan. Una rosa en la tumba seca guarda un alma que nunca se aleja. Entre silencios florece el dolor. Canta la vida, canta el rencor. La tierra árida rompe promesas, guarda cadenas, oculta tristezas. El exceso resuena profundo, trapa en la arena, marcando el rumbo. Una rosa en la tumba seca guarda un alma que nunca se aleja. Entre silencios florece el dolor. Canta la vida, canta el rencor. Cantina, dejé mis heridas, copas vacías, canciones perdidas. La guitarra llora en tonos pesados. Soy el recuerdo de sueños quebrados. La luna observa mis pasos errantes. Mis confesiones quedaron distantes, pero en el polvo mi voz se levanta. Canta la tumba que nunca se cansa. Cuando despierte la tierra reseca, será mi canto quien siempre se queda. Y entre las sombras dirán con rumor: esa rosa aún guarda el dolor. Una rosa, la tumba seca, guarda un alma que nunca se aleja. Entre silencios florece el dolor. Canta la vida, canta el rencor.